muy bien, o al menos mejor que yo. Lu, si la escuchan un toque extraña, es que está pasando por un pequeño episodio de congestión nasal, ¿verdad? Congestión nasal, así es, jefecito. Así que mándenle toda la buena vibra a Lu a través del 318-860-9616. Si están por ahí, pues váyanse poniendo en contacto para que nos ayuden también en nuestro proceso esta mañana de pues evaluar las canciones que le dan vida a nuestra programación, las 20 canciones que conforman nuestro conteo, que es lo que ustedes van a escuchar ahorita a continuación. A través de WhatsApp pueden votar por sus canciones favoritas, pero también a través de Twitter, ¿no? En la cuenta de X. Así es, estamos como @laXCaliOficial. Así nos pueden encontrar en X o anteriormente Twitter, @laXCaliOficial. ¿Sabe por qué? Sé que me voy a sentir mucho mejor de aquí hasta las 12. ¿Por qué? Porque tú y yo no estamos solos, Lucas. No estamos solos, es verdad. Hoy nos acompaña nuestra querida ex Tefitax. Ella nomás se ríe por allá. ¿Estás por ahí? ¿Estás aquí? Sí, señor, aquí estoy. Ellos están aquí. Sí, y yo estoy aquí. ¿Dónde? Buenos días. Buenos días. ¿Dónde se fue, niño? ¿Cómo les amanece? Excelentemente bien. Ay, me alegra un montón. Miren, a mí por fin me sacaron de la cabina. Este pobre ser salió por fin de la cabina y salí a celebrar como me gusta, como me encanta. Es por eso que les cuento que estoy desde la calle 35 Norte, número 3 N69, diagonal al Monumento de la Solidaridad, con una marca increíble llamada Shangan. Vamos a estar hablando con los amigos de Shangan, que es una marca de vehículos increíble que hoy está celebrando sus 10 años. Así que vamos a contarles un poquito más acerca de esta marca en el transcurso de esta mañana. Muy bien, Tefa está ubicada exactamente en la calle 35 Norte, número 3N69. Eso es allí diagonal al Monumento de la Solidaridad, para que ustedes se ubiquen, la gente que anda por acá cerca del norte. Venga, a ver si estoy en lo correcto. Antiguo. Marcan el transcurso de esta mañana. Muy bien, Tefa está ubicada exactamente en la calle 35 Norte, número 3N69. Eso es allí diagonal al Monumento de la Solidaridad, para que ustedes se ubiquen, la gente que anda por acá cerca del norte. Venga, a ver si estoy en lo correcto. Antiguo rumbo. En el transcurso de esta mañana. Muy bien, Tefa está ubicada exactamente en la calle 35 Norte, número 3N69. Eso es allí diagonal al Monumento de la Solidaridad, para que ustedes se ubiquen, la gente que anda por acá cerca del norte. Venga, a ver si estoy en lo correcto. Antiguo rumbo. En el transcurso de esta mañana. Muy bien, Tefa está ubicada exactamente en la calle 35 Norte, número 3N69. Eso es allí diagonal al Monumento de la Solidaridad, para que ustedes se ubiquen, la gente que anda por acá cerca del norte. Venga, a ver si estoy en lo correcto. Antiguo rumbo. En el transcurso de esta mañana. Muy bien, Tefa está ubicada exactamente en la calle 35 Norte, número 3N69. Eso es allí diagonal al Monumento de la Solidaridad, para que ustedes se ubiquen, la gente que anda por acá cerca del norte. Venga, a ver si estoy en lo correcto. Antiguo rumbo. En el transcurso de esta mañana. Muy bien, Tefa está ubicada exactamente en la calle 35 Norte, número 3N69. Eso es allí diagonal al Monumento de la Solidaridad, para que ustedes se ubiquen, la gente que anda por acá cerca del norte. Venga, a ver si estoy en lo correcto. Antiguo rumbo. En el transcurso de esta mañana. Muy bien, Tefa está ubicada exactamente en la calle 35 Norte, número 3N69. Eso es allí diagonal al Monumento de la Solidaridad, para que ustedes se ubiquen, la gente que anda por acá cerca del norte. Venga, a ver si estoy en lo correcto. Antiguo rumbo. En el transcurso de esta mañana. Muy bien, Tefa está ubicada exactamente en la calle 35 Norte, número 3N69. Eso es allí diagonal al Monumento de la Solidaridad, para que ustedes se ubiquen, la gente que anda por acá cerca del norte. Venga, a ver si estoy en lo correcto. Antiguo rumbo. Con Morgan Wallet. En la posición número 2, a Barzón Gypsy con Chavosy, ocupa la segunda casilla más importante en nuestro conteo. Y en el número uno, pues Sabrina Carpenter lidera el conteo esta semana con Espresso. ¿Será que le sumamos una semana más a Sabrina? ¿Será que Shabuzi logra llegar al número uno? ¿O quizá Post Malone? Bueno, pueden ocurrir muchas cosas y ustedes nos acompañarán a averiguar qué pasa con las canciones más importantes de la X96.5. Ya en un momentito en nuestro Twitter estarán apareciendo una a una las canciones para que ustedes puedan votar y elegir sus favoritas. Vamos con las posiciones entonces 20, 19 y 18 para iniciar nuestro conteo. En el puesto número 20 tenemos al señor Lil Nas X con J. Christ, una canción que lleva 13 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 19, así que pierde una posición. Casilla número 19 para Stick Season con Noah Kahan. Ahí permanece una semana más en nuestro conteo, sumando su semana número 18 con nosotros. Semana anterior, casilla 20, subió una posición. Y en el puesto número 18 tenemos una canción que ya fue número uno en las 20 de la X, la hace la diva australiana Kylie Minogue, se llama Tension, lleva 35 semanas dentro del conteo, de hecho es la canción que más tiempo lleva ahí. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que pierde un lugar en esta edición. Casillas 20, 19 y 18, así nos vamos entonces para arrancar con esta edición número 31 de nuestro conteo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. Yeah, bust down chain, that was 30 bits. Bust down wrist, that's my bust down 30 inch. Walk up in the club, popping shit like it was double mint. Looking for a 10, we only settle when it's settlements. Let them slide, yeah, that shit was. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. The memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's

Attention, Kylie Minogue en la posición 18 en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en este fin de semana, acompañándolos con nuestro conteo de las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. 20 super éxitos que semana tras semana pues tienen un movimiento. Algunas suben, otras descienden, otras salen de nuestro conteo y pues hay también canciones nuevas que ingresan a él. Tienen que estar muy atentos porque cada una de las canciones que les estamos anunciando quedan escritas en nuestra cuenta en X. Y allí es donde ustedes van a poder votar, porque quedan escritas en unas encuestas que ustedes, pues obviamente, van a poder ayudarnos a elegir cuáles de estas canciones quieren que sigan en el conteo, cuáles quieren que desciendan, que se vayan y nunca más vuelvan, o que escalen a las primeras posiciones. Depende de ustedes. Ustedes nos ayudan a darle forma a un nuevo conteo que estará llegando dentro de 8 días. Tefa nos acompaña esta mañana también desde aquí, muy cerquita, está acá en el norte. Recordémosle a la gente exactamente cuál es la dirección física y, bueno, la señal, la hugueña, como dicen por ahí, para que vayan llegando y vayan disfrutando todo lo que van a encontrar allí en esa vitrina. Pues sí, señor, mire, estoy en la calle 35 Norte, número 3, N69, la Hugueña, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Usted se va a encontrar con un parqueadero cerrado con rejitas y ahí estamos nosotros, los chicos de la X, contándole sobre una marca increíble y maravillosa que nos invitó hoy a su aniversario. La marca se llama Shangan y nos encontramos también con grandes amigos. Hernán García, bienvenido a la X, muchísimas gracias por hacernos la invitación a participar de este aniversario de 10 años de Shangan. Pero sí, muy, muy buenos días para todos los oyentes de la X. Estamos de aniversario, 10 años de la marca en el país. Shangan es una marca de origen chino que es respaldada por el grupo Bardi. Es un grupo automotriz con más de 60 años de experiencia en el mercado. Maneja marcas como Shangan, como Nissan y otras más. Los invitamos para que nos acompañen en esta celebración. Tenemos bonos de descuento, tenemos obsequio de matrículas. Si tiene su vehículo para cambiarse, lo recibimos en parte de pago. Si necesita financiación y no tiene inicial, no importa. Venga a Shangan, acá le financiamos con todas las financieras y bancos hasta el 100%. Es que es una marca maravillosa. De pronto usted dice, ay hombre, yo no la había escuchado. Sí la había escuchado antes. Uno, porque pues como dice nuestro amigo Hernán, es una marca que lleva ya 10 años en nuestro país, que tiene un respaldo maravilloso, pero pues que estaban enfocados en vehículos de trabajo y ahora pues están también incursionando con nueva tecnología en camionetas, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos en nuestro portafolio vehículos de trabajo, uno muy conocido como la Chanas. Pero tenemos también unas excelentes camionetas tipo SUV, son SUV con equipamiento premium, ¿sí? Todas nuestras camionetas son de lujo, ¿sí? Y a un precio justo. Definitivamente ustedes tienen que venir y conocer porque son un espectáculo y tener su vehículo propio y nuevo, ay, es increíble. Así que la invitación de nuevo es para que ustedes lleguen aquí a la calle 35 Norte, número 3N69, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Es el parqueadero que está cerradito, que usted ve rejitas, ahí estamos, diagonal al Monumento de la Solidaridad, con Shangan y con Hernán García. Los estamos esperando para que vengan y se antojen de todos los vehículos y bueno, más adelantito obviamente les vamos a estar contando todo el portafolio que tienen en disponibilidad inmediata. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Minutos, avanza la mañana en la X96.5 y ustedes saben que nos falta recorrer 17 canciones más, bueno, 16 antes de llegar a la número 1 hoy. Esto apenas comienza, así que pónganse cómodos y disfrútenlo de principio a fin. Ya saben, tenemos invitación para que ustedes se vayan con su parche de amigos a comer pizza este fin de semana. ¿Qué deben hacer? Llegar a donde está Tefa. Y de paso la conocen. Por supuesto que sí. Y de paso conocen todo lo que tiene esta vitrina increíble en el aniversario 10 de 10 de Shangan Autos. Vamos a avanzar con 3 posiciones más. Vamos con las casillas número 17, 16 y número 15. Y justamente, pues vendrá un nuevo ingreso. En la posición 17 estará Dua Lipa con Training Season, que pierde una casilla, baja del 16 hasta esta casilla, la número 17, cumpliendo su semana 18 con nosotros. En el puesto número 16 tenemos a Tig McRae con la canción Greedy, que lleva 23 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que también pierde un lugar. Y escucharemos la posición número 15. Ahí justamente, pues tenemos nuestro único nuevo ingreso de la semana. Ah, porque no les contamos, pero hay una canción que abandonó el conteo esta semana. Ay, sí, ella se fue. No quería irse. No quería irse. Le tocó. Pero se fue. Obviamente la van a seguir escuchando en nuestra programación habitual, pero en el conteo deja un espacio libre Ariana Grande, que sale con Yes And. Abandona Yes And nuestro conteo y deja libre justamente pues la casilla que ahora ocupa Eminem, que ingresa a nuestro conteo con Houdini. Ese es nuestro nuevo ingreso de la semana. Houdini entra a ser parte del conteo en la posición número 15. Más que merecido, es una canción que ha despertado recuerdos en muchos, pero también que nos recuerda que el señor Eminem está súper fuerte y creo que es algo que va a seguir pasando por mucho más tiempo. Aquí están entonces las posiciones 17, 16 y 15 sonando en las 20 de la X. Número 17. Oh, I número 16. Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own. The black guy, piece in my Air Max 90s, white tees, walking. you saw ain't what you saw. Cause you're never gonna see me. Caught sleeping, didn't see the kidnapping. Never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like that. In my back room, like Abracadabra. Abracadabra es el super hit, el super clásico que utiliza Eminem como sampler para esta canción. Qué cosa tan buena, ambas cosas, ¿verdad? Sí. Suena delicioso y sabemos que ustedes la disfrutan tanto que hicieron que ingresara justamente a esta buena posición que tiene esta semana dentro de nuestro conteo en la edición número 31 de nuestras 20 de la X. ¿Ahora qué tienen que hacer, Lu? Tienen que simplemente votar en cada una de las canciones que hemos escrito a través de X, arroba la X Cali Oficial. Exacto. Ahí ustedes van a poder escoger si quieren que la canción ascienda dentro del conteo, si quieren que baje o que se quede ahí donde está. En 1982, la canción se lanza como el sencillo de un álbum que se llamó exactamente igual, a cargo de Steve Miller Band. Una banda formada en San Francisco, por allá en la década de los 60, liderada por supuesto por Steve Miller, en la guitarra y en las voces principales. Tuvo una incidencia bastante importante finalizando toda la década de los 70 y por supuesto en los 80 lograron brillar con varios sencillos, entre ellos esta canción que se llama Abracadabra. Y bueno, como les digo, es lo que ha retomado Eminem en esto que es Houdini. Y que ha logrado también un éxito bien importante para su más reciente producción discográfica. Yo siento que cuando un artista se anima a retomar un clásico que ha sido muy exitoso, eso es de una vez asegurar el éxito de su canción. Porque los clásicos tienen un lugar muy grande, muy importante en nuestros corazones, así que de entrada ya van ganando. Aquí estamos conectados con ustedes y Tefa también se encuentra con nosotros en este fin de semana. Tefa está en el norte de la ciudad de Cali, está ubicada exactamente en la calle 35 Norte, número 13N69, en la vitrina Changán Auto, en su aniversario 10 de 10. ¿Cómo está la cosa por allá, Tefa? Ay no, está espectacular, celebrar aniversarios es maravilloso, y más cuando es de una marca que ya lleva más de 10 años en nuestro país y que tienen hoy sábado unos descuentazos increíbles. Ya vamos a estarles contando un poquito acerca de todos los descuentos que vamos a tener, pero recuerden que estamos con Hernán García. Les recuerdo la dirección porque Julitox la dice muy rápido. Calle 35 Norte, número 3N69, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Estamos en un parqueadero cerrado. En el Monumento de la Solidaridad usted se encuentra con un parqueadero cerrado y ahí estamos nosotros con los amigos de Changán. Ya les contamos un poquito acerca de la marca, pero ahora es momento de hablar un poco acerca del portafolio de los vehículos. ¿Qué portafolio tenemos para los oyentes de la X? Bueno, nuestro portafolio en camionetas tipo SUV es muy amplio. Tenemos un vehículo tipo medium, es un vehículo que viene súper equipado, es un motor 1.5 con toda la tecnología de que no es contaminante, viene con sunroof, viene con techo panorámico, el encendido es start-stop, ¿sí? Maneja airbags frontales, laterales, maneja asistencias en ascenso, maneja antiderrape, o sea, son seguridad que piensa Changán para la familia y con un superprecio. Hoy tenemos un precio de ese vehículo desde 78.900.000. Con 78.900.000, que es lo que puede costar hoy un vehículo usado o un automóvil, se puede montar en una SUV 0 kilómetros de Changán. No, definitivamente es un vehículo maravilloso y en el color en el que lo tienen aquí es increíble. Aparte del rojo increíble y maravilloso que tenemos aquí, ¿qué otro color tenemos? Viene el rojo DIT, es un color muy, muy, muy bonito. Tenemos el color blanco, tenemos el color plata, o sea, tenemos para todos los gustos en colores. ¿Qué otro vehículo nos encontramos aquí en Changán? Ya pasamos a otra gama, es una gama más premium también. Ese es un vehículo, se llama la Changán CS35. Esa es una SUV automática con caja de 7 velocidades. Esta caja es una caja que le da confort en carretera, en ciudad. Ese vehículo viene súper equipado, por ejemplo, viene con cámaras 360, o sea, tiene cámaras alrededor del carro. Esas cámaras siempre van activas para seguridad. Tiene también frenado autónomo de emergencia. Si de pronto uno se descuida y algo se le atraviesa, le frena un carro, el carro tiene un sistema inteligente que frena por sí mismo. O sea, es pensando siempre en la seguridad del conductor y sus ocupantes. Es que definitivamente es un tema bien importante todo lo que nos está contando Hernán, o sea, tener un vehículo que nos ayude a pensar en la seguridad de lo que más amamos, que es nuestra familia, y obviamente pues nosotros, es muy, muy, muy importante. ¿Qué otro vehículo tenemos aquí en este momento para que los oyentes puedan venir y conocerlo? Bueno, tenemos la CS35, es un vehículo 1.5 turbo, es un vehículo ya mucho más grande, ¿sí? Maneja un concepto tipo inteligencia artificial porque usted puede manejar el vehículo con 15 comandos de voz. Usted con su voz maneja el vehículo. Usted con su voz puede decirle que le prenda el aire, que le prenda el radio, le ponga la emisora de su gusto, que le abra las ventanas. Es un equipo, un vehículo con última en tecnología. No, son maravillosos. Ahorita les vamos a dejar un videito a través de la X965 para que ustedes se antojen. Y ya en un momentito les vamos a hablar también de un vehículo maravilloso que es 100% eléctrico. Recuerden que estamos con los amigos de Shangan celebrando su aniversario número 10 en nuestro país. Estamos en la calle 35 Norte, número 3, N69, diagonal al Monumento de la Solidaridad. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Que les quede claro. Así es. A esta hora están escuchando las 20 de la X y estamos con ustedes, por supuesto, allí del otro lado, ustedes disfrutando su fin de semana. Mientras, bueno, hacen diferentes actividades, unos andan trabajando, otros desde ya descansando, otros en casita. Lo que anden haciendo, cuéntenos, por ahí estamos con ustedes en el 318-860-9616 y por ahí también, recuerden, pueden también dejar sus votos por sus favoritas. Otros atragantándose con sus saliva. Otros también en esas. De todo hay. Lo importante es que la pase bien, que aproveche este fin de semana, que lo disfrute, y una manera increíble de hacerlo es, por supuesto, estar conectados con la programación de la X96.5 y también armar parche para ir antes del mediodía a conocer a Tefa y a comprarse su vehículo Shangan. Y a llevarse su invitación para que se vaya en parche de amigos a comer pizza este fin de semana, invitados por la X96.5. Vamos a avanzar con tres posiciones más, las casillas número 14, 13 y 12. Y mire, un Houdini después de otro. En el puesto número 14 tenemos el Houdini, pero de Dua Lipa, que lleva 27 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 14, o sea, conserva su lugar justamente en esta edición. Casilla número 13 es para Taylor Swift con Post Malone, que permanece estable también en la posición número 13, acumulando su semana número 9. Y Ariana Grande no se fue del todo de nuestro conteo porque la tenemos aquí justo casi en la mitad de él con We Can Be Friends. Esta canción lleva 13 semanas dentro del conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 11, así que pierde un lugar en esta edición 31 de las 20 de la X. Nos vamos con estas tres posiciones, 14, 13 y 12. A continuación están escuchando nuestro conteo con los 20 éxitos más importantes en el mundo. Número 14. Or I go Houdini, I come and I go. número 13. Doce. Thank you. to just pretend. You cling to your papers and pens, wait until you like me again. Wait for your love. Ariana Grande pasa esta hora con Weekend with Friends en la posición 12. Esta es la X96.5. En fin de semana compartiendo con ustedes a través de nuestro conteo con las 10 canciones. No, las 20. Las 20 canciones. Se me va a robar 10. Las 20 canciones más importantes del mundo. Es que me enredé porque por la tarde sí tenemos 10. Usted está pensando es en la X Top Dance, que vendrá a las 6 de la tarde con solo música dance. Es decir, todas esas canciones que mueven las pistas de baile en todo el mundo. Ahí tendrán ustedes ese resumen también, pero en la tarde a las 6. 10 canciones dance y 3 súper recomendados para que pues nos volvamos a encontrar en horas de la tarde en este sábado a las 6 en punto. Ya saben, pues, ese es el plan increíble que les tenemos desde la X96.5 para que tengan cosas súper chéveres que hacer durante este fin de semana. Saluditos para Sandra Patricia Arias, una de nuestras ganadoras este fin de semana. Sandra se va con su parche de amigos a comer pizza invitada por la X. ¿Qué le parece? Sandrita, lo vas a disfrutar tanto porque es deliciosa esa pizzita. Es muy, muy rica. Yeshua Quintero también con su parche de amigos a celebrar cumpleaños. También sí, se va invitado por la X. Un abrazo para ti, Yeshua, ya juicioso, hizo la tarea de venir por sus invitaciones. Y Jonathan Hernández también, anoche, ayer por la tarde vino por sus invitaciones. Jonathan andaba de cumpleaños ayer, así que espero que haya tenido un increíble cumpleaños, increíble día de cumpleaños, que haya pasado muy feliz y que pues este fin de semana se vaya a celebrar con sus amigos y a comer pizza. Eso, deliciosa. Delicioso, ¿sabe por qué? Porque uno cumple años y olvídense que uno cumple años solamente es el día, no es toda la semana. Exactamente. Y si se puede, todo el mes. Así que si usted cumple años hoy, bueno, no es requisito, pero pues si es tan afortunado que usted hoy cumple años, váyase con 3 amigos más y reclama su invitación para que vaya a comer pizza este fin de semana invitado por la X96.5. ¿A dónde tiene que ir? ¿A dónde está Tefa? Tefa, estás por ahí. A la calle 35 Norte, número 3N69. Ahí debe dirigirse en el aniversario 10 de 10 de Changán Auto, donde estamos esta mañana con Tefa, contándoles a los oyentes cuáles son pues esos beneficios que van a tener en esta increíble vitrina que tiene vehículos, que tiene ofertas especiales, que tiene la oportunidad de que ustedes se lleven el vehículo este fin de semana. Bueno, ¿qué más pasa en este aniversario 10 de 10, Tefa? Ay, no, pasa de todo, la estamos pasando increíble porque es que 10 años no se cumplen todos los días y 10 años es demasiado importante poder celebrarlos. Por eso aquí en Changán les contamos que contamos con toda la experiencia y con absolutamente todo para que ustedes se sientan lo más cómodos posible y bueno, conozcan todo el catálogo que tenemos para ustedes en aquí, Changán. Hay un vehículo que me llama mucho la atención. Hay un vehículo que me parece muy lindo, muy tierno, muy especial, muy innovador, me gusta y yo creo que ese es el que me va a llevar el día de hoy. Es el auto 100% eléctrico. Hablemos un poquito de las características de este vehículo tan bonito. Sí, el que te gustó tanto es el vehículo Changán Lumin. Es un vehículo 100% eléctrico, nosotros le denominamos, es un city car. Es un vehículo pequeño, un coupé, pero súper espacioso y con toda la tecnología Changán. Siendo pequeño, es un vehículo que está con dirección electroasistida, tiene un excelente aire acondicionado, tiene conectividad Android y Apple CarPlay, tiene vidrios eléctricos, o sea, es súper equipado. Tiene una autonomía de 150 kilómetros y lo mejor, ¿sí?, la carga completa costaría más o menos 12,000 pesos. O sea, usted con 12,000 pesos podría conducir hasta 150 kilómetros. Es algo muy, muy económico. No, es un vehículo demasiado bonito. Se los vamos a dejar en la X965 a través de nuestro Instagram para que ustedes lo conozcan. Y bueno, si están buscando una versión o si están buscando un vehículo que les ayude a tener un ahorro muy, muy significativo, que cumpla con algunas características específicas para que usted vaya de su casa al trabajo, del trabajo a la casa, de pronto a la universidad, pues ahí está una opción muy, muy buena. Acá con los amigos de Shangan, para que ustedes vengan, conozcan todo su portafolio. Hoy están de aniversario, 10 años, y bueno, tienen unos descuentazos increíbles de hasta 7 millones de pesos para que ustedes aprovechen y estrenen esa camioneta full equipo que tanto quieren, o bueno, un vehículo como este que le den la oportunidad a un carro 100% eléctrico. Claro que sí, los estamos esperando entonces, calle 35 Norte 3N69, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Tenemos parqueadero privado, está encerradito. Usted sabe, donde ven las rejas gris, ahí estamos nosotros con seguridad, tranquilidad. Aquí puede ver sus vehículos, compartimos acá unos pasabocas. Los estamos esperando, hoy estamos hasta las 4 de la tarde. Así que aquí también estoy yo esperándolos, como dice mi amigo Hernán y todos los amigos de Shangan. Aquí estamos con el portafolio completo para ustedes, para que lo disfruten y para que hoy mismo se lleven ese carro que tanto quieren. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. 10:56 minutos, así es, vamos del 20 al 1, llevando hasta ustedes nuestros éxitos, los más importantes en el mundo. Un abracito para nuestro amigo Pedro, que por acá levanta la manito, conectado con nosotros en las 20 de la X. Todos los planes con la X son súper chéveres, con sintonía la X desde Popayán. Francisco nos saluda hasta ahora en Popayán, debe estar haciendo un clima delicioso allí, un fresito rico, ¿no? Ja, pues la última vez que fui a Popayán estaba haciendo un calor. O sea, sentí como que todo el día hizo mucho calor y en la noche fue que hizo fresquito. Ok. Cuéntanos tú, confírmanos esa información porque yo quedé aterrada. Saludo para Mauro Paz, que también se reporta, dice, estoy en Ciudad Jardín. Ah, qué lástima, estás un toque lejos, pero alcanzas a llegar. Tefa está hasta las 12 del día allí en Chang'an, en esta gran vitrina, para que reclame su invitación y se vaya de parche con sus amigos a comer pizza. Un abrazo para Andrés Hoyos, que también por acá nos saluda y nos reporta. ¿Dónde anda? Está como lejos. Andresito Hoyos manda foto de una cascada hermosísima. A ver si yo me logro ubicar esto, ¿dónde es? Ay, me suena familiar. ¿Eso no es como por allá, por los termales? Que nos cuente. Si usted está dando vueltitas por el sur, recuerde que Cali sí es grande, pero no tanto como para demorarse más de una hora en atravesarla. Así que lo esperamos aquí en el norte de la ciudad para que conozcan a Tefa y se lleven un vehículo nuevo. Ah, y también invitaciones a comer pizzita deliciosa. Desde Madrid nos están saludando también. Espere que no tengo a nuestro amigo de Madrid. Estaba revisando el chat, pero no tengo el nombre. Y no está grabado en nuestra agenda. ¿Cómo se llama nuestro oyente que nos escribe en estos momentos desde Madrid? Que me dice, estoy aquí conectado, César. Bueno, un abrazo para ti, ya te voy a agregar. Me mandas el nombrecito completo y recuerden ustedes, si nos escriben por primera vez a nuestro WhatsApp, nos mandan su nombre completo o su nickname para poderlos agregar a nuestra agenda. Vamos con tres canciones más, ¿te parece? Claro, claro, claro. Vamos con las casillas 11, número 10 y número 9. Y de paso llegamos a la mitad de nuestro conteo. En el puesto número 11 tenemos la increíble voz de Benson Boone con esta canción que se llama Beautiful Things, que lleva 17 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que pierde dos lugares en esta edición. Vamos a escuchar también a Beyoncé con Texas Hold'em, casilla 10. Ahí se encuentra una semana más, cumpliendo su semana 13 con nosotros y subiendo dos posiciones. Tiene un repunte esta semana, de la 12 pasa a la casilla 10. Y en el puesto número 9 tenemos a una de las reinas de la X, reina de la temporada, Sabrina Carpenter con Feather, que lleva 13 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que sube una posición. Así vamos avanzando y vamos buscando llegar a la número 1 este fin de semana. A ver si ustedes le van atinando también cuál podría ser el número 1 hoy en las 20 de la X. Aquí están las casillas 11, número 10 y número 9. Número 11. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall.

to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now. Take it to the flow now, ooh. To the flow now, ooh. Come take it to the flow now, ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Shoot. Número 9. Sabrina Carpenter pasa a esta hora por la X96.5 en la posición número 9. Antes Beyoncé y Benson Boone pasaban también en estas tres casillas, las 11, la número 10 y la número 9. Así vamos avanzando, buscando llegar al número 1 este fin de semana. Julito, buen día. Estoy en la 34, pero no puedo salir, dice Luis Alfredo Leito. Ay, Luis, ¿cómo así? Estás ahí cerquitita, pégate una voladita y bueno. Eso llega en un momentico. No, pues está ahí. Claro. Está ahí en la 34. Lo que pasa es que quién sabe por qué no puede pues moverse de su lugar. Pues imagino que está trabajando. Uh-huh. Un abrazo para ti. Igual gracias por reportarte. Ojalá puedas pegarte la escapadita. Nuestro amigo José Luis Benítez es el que nos saludaba hace un ratito desde Madrid. Dice, me parece una falta de respeto. Jajaja, siempre conectado y no me habían guardado. Bueno, José, es que a nosotros nos ocurrió hace algún tiempo un problemilla y se nos borraron muchos nombres que ya teníamos guardados. Entonces hemos estado como recopilando nuevamente la información de ustedes para guardarlos y ya mismo haremos la tarea contigo, por supuesto que sí. Un abrazo para José, hasta Madrid, desde aquí, desde la X96.5. Gracias, Josecito, igual por la paciencia, ¿ok? Un abrazo y también por disfrutar de nuestra programación a la distancia. Ya saben ustedes que tienen varias opciones para que nos escuchen. Pueden hacerlo a través de nuestra aplicación, la Xcali. O también pueden escucharnos a través de la xcali.com, que es nuestro sitio web, donde además de disfrutar de nuestra señal en vivo, también van a poder encontrar los conteos actualizados y muchas noticias de sus artistas favoritos. Ya quedaste agregado, ya vas a poder también ver nuestros estados y bueno, ahí estaremos entonces en super contacto. Oh, por acá está, dice Diego, buenos días, Luno es que estaba enferma, todavía se siente enfermita. ¿Es pregunta o es afirmación, Diego? Bueno, me quedó la duda allí, pero sí, está enfermita, está acompañándonos. De hecho, Dieguito, tengo el tapabocas puesto. Exactamente. Porque aquí con en los micrófonos tenemos unas espumitas y la idea no es como enfermar a los compañeros. Entonces, yo creo que se siente raro. Yo creo que se escucha. Yo creo que se siente que hay como algo atravesado entre la boca y el micrófono. Jair Hernández Lazo, también los buenos días para ti. Un abrazo, gracias por estar ahí en sintonía. Robinson Rodallega también llega por acá. Buena vibra y firme escuchándolo siempre. Gracias por estar allí y por tomarse el tiempito para saludarnos. Richard también decía, Julito, el número uno es Expreso. Fuerte abrazo para los dos. Gracias, querido. Vamos a ver si es Expreso. O sea, lleva varias semanas, ¿no? Sí, exactamente. Lleva varias semanas como número uno. Vamos a ver si le alcanza para una semana más. Lo veremos más adelantito. Por ahora avanzamos con tres posiciones más. Casillas 8, número 7 y número 6 son las que vienen a continuación. En el puesto número 8 tenemos a Jo con End of Beginning, que lleva 13 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que pierde un lugar. Casilla 7, Lose Control con Teddy Swims. Ahí estará este intérprete norteamericano que sigue haciendo presencia en nuestro conteo. Y en el puesto número 6 tenemos a Hozier con Too Sweet. 9 semanas es lo que ya completa este artista con nosotros en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que pierde un lugar. Casillas número 8, 7 y 6 a continuación. Número 8. Thank you.

llama Too Sweet, este super hit que nos ha entregado Hozier y que bueno, avanza en esta oportunidad hacia la casilla número 6 esta semana. Hozier haciendo presencia, perdón, desciende una posición en la cosa, baja del 5, estaba en el top 5 de nuestro conteo y ha abandonado este top 5 para quedarse en la posición 6, Too Sweet con Hozier. Aquí estamos entregándoles solo las mejores canciones, los mejores artistas, y ustedes ya pueden empezar a votar. Si no lo han hecho, la tarea cada vez se hace más larga porque ya hemos presentado la mayor parte del conteo. Nos acercamos cada vez más a conocer cuál es el top 5 y la idea es que ustedes pues hayan votado y nos hayan ayudado a elegir cada una de sus canciones favoritas en los lugares que ustedes desean. Alejandra Briz desde Palmira también por acá se reporta, dice que anda ahí colocando sus mejores vibras y más con tanta música tan extraordinaria. Felicidades siempre, gracias Aleja, para ti un abrazo hasta Palmira. Mi nombre es Gabriela Lozano, me pueden agregar también, yo los escucho todos los días, las 24/7. Gracias Gabriela, claro que sí, ya mismo haces parte de nuestra agenda de contactos aquí en el 318-860-9616, nuestra línea WhatsApp. Disponible para ustedes, disponible para que nos acompañen y otra persona que está muy disponible siempre para entregarles mucha información de mucho interés para que cumplan sueños, para que tengan un plan de fin de semana increíblísimo, Estefa Ortiz, que nos acompaña desde justamente el norte de la ciudad con cosas súper chéveres para compartir con todos los oyentes de la X96.5, ¿cierto? Sí, sí señorita, así como ustedes lo cuentan, aquí estamos acompañándolos y brindándoles siempre la mejor, las mejores ofertas, las mejores promociones y obviamente acompañándolos en esta celebración tan bonita y tan especial. ¿Por qué? Porque está cumpliendo 10 años en nuestro país la marca Shangan y lo estamos celebrando con todas las de la ley. En la calle 35 Norte, número 3N69, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Ahí ustedes se van a encontrar con un parqueadero cerradito y aquí es en donde estamos nosotros acompañándolos en esta increíble mañana. Ya les hemos contado que Shangan es una marca que estaba enfocada en vehículos de trabajo, pero que ahora también han ampliado su catálogo, tiene una tecnología increíble y bueno, nos presentan camionetas y vehículos eléctricos increíbles y maravillosos. Hablemos un poco acerca de las promociones y de los descuentos. Por ahí me chismosearon que teníamos descuentos hasta 7 millones de pesos en vehículos. Sí, tenemos bonos de descuento hasta 7 millones de pesos. Adicional, le entregamos la SUV con pico y placa gratis hasta diciembre. O sea, sale, no va a tener pico y placa hasta diciembre. Y adicional, tenemos otros obsequios sorpresa que se los entregaríamos aquí en el concesionario. Eso me parece muy chévere, el tema del pico y placa. Eso es un punto demasiado ganador porque ustedes saben que, bueno, se pierde un día de no andar usted en su vehículo, sino que le toca buscar transporte y eso es bien complejo a ratos. Así que chévere por ese lado, venga, consulte y pregunte. ¿A dónde pueden llamar si de pronto ahorita ya no alcanzan a pasar? Si dicen, hombre, yo quiero conocer más información. ¿A qué teléfono nos podemos comunicar? Tenemos dos números. El 312-899-2680 y el otro es 322-856-9681. 322-856-9681. A ese teléfono ustedes pueden llamar o pueden escribir. Funciona para los dos. Pueden preguntar, pueden agendar sus pruebas de ruta, pueden hacer absolutamente todo lo que necesiten. Sí, claro, los estamos entonces esperando por llamada, por WhatsApp o acá en la vitrina para que nos visiten y puedan aprovechar esos bonos y todo lo que tenemos en estos 10 años de nuestra marca Shangan. Ahí estaremos súper pendientes de lo que ocurra con este súper, súper aniversario. Shangan, ahí está Tefa y ustedes también estarán llegando para disfrutar todo lo que tiene este fin de semana. Shangan, ahí en el norte, les repito la dirección exacta, calle 35 Norte, 3N69, ahí diagonal al Monumento de la Solidaridad. Aniversario 10 de 10 de Shangan Auto. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Por Por acá nos escribe Julio César. Ay, mire, somos tocayos del nombre completo. Tocayos. Pero este es Sánchez. Ah, mire, tocayo suyo de nombres y mío de apellido. ¿Usted es Sánchez? Ah, usted es Varela Sánchez. Uh-huh. Ah, mira tú. Dice, buenos días, para que por favor nos ayuden con el tema del tránsito. Acá en el barrio La Flora, en la avenida Cuarta Norte con 70, se encuentran los semáforos fuera de servicio. Me dice Julio César que se le han robado el sistema de cableado justamente en ese punto. Ay, Dios. Avenida Cuarta Norte con 70. Y bueno, debe estar bastante complicado el paso allí. En inmediaciones del barrio La Flora. Gracias, Julio, por el reporte. Vamos a ver si ya, digamos, el tránsito está enterado para que llegue a prestar ahí el servicio. Porque el tráfico hoy sábado es bastante, ¿no? Sí, es terrible. O sea, los sábados son bastante caóticos. En la medida de lo posible, un sábado salgan con tiempo de casa. Uy, porque sí. Ustedes ya saben que el pico y placa no aplica y bueno. Nino también está conectado y dice, mi X, sepan que aunque no les escriba todo el tiempo, no olviden que siempre estoy y estaré con la mejor emisora que más me gusta en la vida, la X de Tudelar 96.5. Estoy juiciosito escuchando desde esta mañana clásicos y ahora las 20, los amo. Te amamos, querido, muchas gracias por reportarte, por escribirnos y por ser tan especial con nosotros. Casillas número 5, 4 y 3, entramos al top 5 esta mañana. Vamos con estas tres posiciones. De la siguiente manera, ojo. En el puesto número 5 está esta colaboración tan increíble de la temporada que hacen Calvin Harris y Elisa Rose. Es una canción que lleva 6 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que sigue escalando. De hecho, escaló 3 lugares en esta oportunidad y se llama Body Moving. Casilla número 4 para Sabrina Carpenter con Espresso. ¡Qué finalizó resbalón! Su reinado de 4 semanas como número 1 en nuestro conteo y se desciende 3 posiciones, Dios de mío. La número 1 a la número 4. Dios, esto se puso bueno. Y en el puesto número 3 tenemos a Billie Eilish con Birds of a Feather, la canción que lleva 6 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 4, así que va escalando hasta la cima. Posiciones 5, 4 y 3 suenan a continuación en nuestro conteo. 11 de la mañana, 31 minutos. En Cali escuchan la X96.5 con nuestras 20 de la X. Número 5. Out of being my body is looking to grow. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The beat in my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. Deep, deep down, baby. Deep, deep down, baby. Deep, deep down, baby. When the lights go down, moon goes up and the music sounds. Oh, moving like no one's around. Oh, I love it when the deep down, baby. Deep down, baby. Deep down, baby. Número 4. Fin de semana con la X96.5. Aquí vamos con ustedes mientras sigue avanzando este sábado. 20 minutos y llegaremos al mediodía y ya en un ratito estaremos conociendo la número uno. Ya casi llega. Estamos con ustedes, pero también estamos allá en la calle 35 Norte, 3N69, donde se lleva a cabo el aniversario 10 de 10 de Changán Auto. Allá está Tefa contándonos de primera mano lo que ocurre en este buen aniversario, que yo sé traerá muchos beneficios para esas personas que andan este fin de semana con ganas de ir a cotizar su vehículo o de una vez a llevárselo a casita, ¿no? Sí, llevarse ese vehículo de sus sueños es demasiado sencillo acá en Changán, en la calle 39 Norte, número 3N69, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Recuerden que estamos en un parqueadero cerrado, así que si usted se ubica en el parqueadero, en el Monumento de la Solidaridad, y ve un parqueadero cerradito, recuerde que aquí estamos nosotros con los amigos de Changán. Es una marca que lleva ya más de 10 años en nuestro país, que estaban enfocados en vehículos de trabajo, pero pues que ahora también están ampliando su catálogo y tienen nueva tecnología en sus camionetas y obviamente el vehículo eléctrico que tanto nos gusta. Hay planes increíbles, hay descuentos hasta de 7 millones, vehículos sin pico y placa hasta diciembre. Y bueno, si ustedes se han ido antojando de algo de lo que les hemos contado acá, pues la invitación obviamente es para que vengan y conozcan un poco más acerca de su catálogo. Si hay alguien que nos está escuchando y dice, caramba, yo ya me decidí, quiero por ejemplo el carro 100% eléctrico o una de las SUVs que tenemos aquí, ¿cómo es el tema de los planes de financiación? Bueno, tenemos planes de financiación con todos los bancos. Financiamos hasta el 100% del valor del vehículo. El plazo lo escoge usted, puede ser hasta 84 meses de plazo. En el vehículo eléctrico, para incentivar esta tecnología, los bancos están dando tasas especiales, ¿sí? En algunas referencias tenemos también, le obsequiamos la matrícula, o sea, tenemos bonos de descuento, matrícula sin pico y placa hasta diciembre. O sea, en este cumpleaños estamos dando de todo. Aquí los estamos esperando en la calle 35 Norte 3N69, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Tenemos parqueadero privado, con guarda, todo, o sea que no hay problema en seguridad. Changán está de cumpleaños, 10 años en el país, para que venga y celebre con nosotros. Definitivamente es que poder tener ese vehículo que usted tanto quiere es posible. Hay alternativas increíbles y maravillosas, hay opciones. Si usted tiene también su vehículo y quiere dejarlo como parte de pago, también lo puede hacer. Como dice Hernán, aquí tienen todas las alianzas con los bancos para poder brindarle a usted obviamente un servicio 100% exclusivo. Le recuerdo que también puede escribir a través del WhatsApp 322-856-9681. 322-856-9681. Puede usted escribir, puede usted llamar, conocer un poquito más acerca del vehículo eléctrico, de las camionetas, bueno, de todo lo que nos ofrece Changán en esta mañana. 11:43, gracias a Tefa por la información y aquí estamos, continuamos con nuestro conteo, llegando al número uno, ya nos resta solamente la canción número dos. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Así que sin más preámbulos, esta es la segunda canción más importante esta semana. Número dos. Like I'm the only one. I Had Some Help. Es Post Malone con Morgan Wallen, que ocupa la posición número 2 esta canción esta semana en nuestro conteo. 6 semanas lleva siendo parte de las 20 de la X. Estaba en la posición 3. Sube una casilla y se queda en el segundo lugar. Post Malone y Morgan Wallen. Qué bueno hacer una buena dupla juntos. Sandra dice, buenos días, saluditos en la mejor emisora, los escucho todos los días. Sandra Rodríguez, un abrazo para ti, también para Alba, que dice, buenos días, ¿cómo se encuentran? Escuchándolos en casita. En compañía de mi esposo y mi bebé, May, la mejor música del mundo, los mejores clásicos, les envío un fuerte abrazo a Estefa y a todos ustedes, como siempre. Hermosos, les deseo un feliz día. Nuestro Dios los continúe bendiciendo. ¡Ey, qué bonito mensaje, Alba! Gracias por tenernos allí presente. En tu rutina de sábado también. Vamos a hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores antes de pasar al número 1 esta semana en nuestra edición número 31 de las 20 de la X, que sonaron así. Lil Nas X con J. Christ en la posición 20. Stick Season, Noah Kahan, ocupa la casilla número 19 en nuestro conteo. En la casilla 18, Tension con Kylie Minogue. Casilla 17, Dua Lipa, Trillion Seasons. Casilla 16, Tate McRae, Greedy. Casilla número 15 es nuestra nueva entrada que se registra hoy y es la canción nueva de Eminem, Houdini. En la posición número 14, Dua Lipa con otro Houdini que tenemos en nuestro conteo. Taylor Swift con Post Malone juntos en Fortnite, casilla 13. We Can't Be Friends, Ariana Grande, casilla 12. Beautiful Things, Benson Boone, casilla 11. Texas Hold'em, ella se llama Beyoncé, posición 10. Sabrina Carpenter hace parte de nuestro conteo con dos canciones. Esta es una de ellas, Federer, posición 9. Hey. casilla 8, You're Gone In The Beginning. Casilla número 7, Teddy Swims con Lose Control. Hozier también hace parte de nuestro conteo. En la posición número 6, ahí se ubica esta semana con Too Sweet. Body Moving, ellos son Calvin Harris y Elisa Rose en la posición número 5. Sabrina Carpenter de nuevo con la segunda canción en nuestro conteo. Esto es Espresso, que hoy perdió el número 1 en las 20 de la X. Birds of a Feather con Billie Eilish, posición 3. I Had Some Help, que acabamos de escucharla con Post Malone y Morgan Wallen, es la segunda canción más importante esta semana en las 20 de la X. ¿Cómo la vio mi querida Tefa, que está por allá en el norte de la ciudad, justamente con el aniversario 10 de 10 de Shangan? Unas promociones increíbles, ofertas, las maneras pues más fáciles y sencillas de poderse llevar su vehículo. Así que pasen ya a cotizar todo el fin de semana en este aniversario. Sí, sí, señor, así como usted lo dice, nos encontramos en el aniversario 10 de 10 de Shangan. Hoy sábado tiene unos descuentos de hasta 7 millones de pesos para que ustedes aprovechen, para que estrenen esa camioneta full equipo, sin pico y placa, que Shangan les va a entregar. Además, tienen grandes obsequios y grandes actividades para que ustedes se puedan llevar ese carro de sus sueños. Recuerden que estamos en la calle 35 Norte 3N69, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Estamos en el parqueadero cerrado para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Y bueno, puedan conocer un poco más acerca de Shangan. Hagamos la invitación, Hernán, a todos los oyentes para que este fin de semana se acerquen, conozcan un poco más acerca de la marca y bueno, se lleven su vehículo de sus sueños. Claro que sí, estamos invitando a todos los oyentes para que nos acompañen en estos 10 años de la marca Shangan en Colombia. Para eso, en esa celebración tenemos los descuentos hasta 7 millones de pesos. Tenemos obsequios en matrícula, le entregamos su vehículo sin pico y placa hasta diciembre. Y tenemos vehículos SUV desde $72,990. La verdad, es la SUV más económica del mercado por su equipamiento. Es un equipamiento full, tiene dirección electroasistida, la pantalla táctil, cámaras de reversa, sistemas de seguridad. O sea, es una gran oportunidad para que se hagan esa SUV. Pero si lo que quiere es una SUV automática con toda la tecnología, estamos con la CS35, la CS55, son vehículos con motores turbo, con toda la tecnología, cámaras 360, sensores de proximidad. Todo lo último en tecnología lo tenemos a Shangan, con bonos de descuento y excelentes precios. Si ustedes quieren conocer más información, si de pronto dicen, hombre, yo quiero ver más fotitos y bueno, una atención un poco más personalizada y de pronto hoy no alcanzan a llegar, aprovechen estos descuentos y comuníquense al 322-856-9681. 322-856-9681. Ustedes pueden llamar, pueden escribir, ahí les van a enviar obviamente el portafolio, le van a hablar un poco acerca de los descuentos, de todas las promociones, de los planes de financiación y de todo lo que ustedes necesitan. Gracias por hacernos la invitación, Shangan, para poder celebrar con ustedes estos 10 años. Y bueno, la invitación de nuevo es para que todos los oyentes se acerquen y conozcan. Recuerden, calle 35 Norte 3N69, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Los que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Gracias a la gente de Shangani, pues a Tefa por toda la información. Nosotros también nos vamos, Lu. Sí. Pero antes vamos a contarles cuál es la canción más importante en nuestro conteo de las 20 de la X, edición número 31. Y aquí pasa algo muy interesante. Estamos acoplados con el conteo más importante de la música. Les hablamos del Hot 100 de Billboard para la canción número 1. Exactamente, ahí estamos súper, súper acoplados, como dice Lu. Ustedes saben que nosotros pues hacemos nuestro resumen con sus peticiones musicales, sus votos, que son muy tenidos en cuenta también a través de Twitter, a través de WhatsApp, y obviamente lo que se mueve en la música en Estados Unidos y también en Europa. Así es que de todo ese resumen sale cada 8 días este conteo, que estará regresando el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana con estas 10, con estas 20 canciones, las más importantes en el mundo. Saluditos que se me quedan por aquí para nuestro amigo Jota, que está conectado a través de WhatsApp y nos dice: buen día, habla Jorge, excelente despertarse y tener esta gran energía con la X, un abrazo. Abrazo para ti, Jorgito, muchas gracias por reportarte. Saludos para Emanuel Grijalva, saludos para Diego, saludos para Hugo, saludos para Richard, para bueno, todos los que están por ahí escribiéndonos. Recuerden que ya más tardecito pues nos volvemos a escuchar después de las 6 de la tarde con el resumen de las 10 canciones más importantes del mundo. Dance, para que queden a tono con lo que suena en las principales discotecas del mundo. A las 6 de la tarde, la X Top Dance, y a las 7, Residente X. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. Número 1. Pues, como dice Lu, muy a tono con el Hot 100 de Billboard. Shabu Z se queda esta semana con el número 1 en nuestro conteo, avanzando desde el lugar 2 y quedándose como la reina de nuestro conteo. Shabu Z y a Bars on Tipsy, número 1 en las 20 de la X. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay, Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Change your fortune. Tell my mind I ain't forget. Oh Lord. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One. Here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round. We need plenty more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my. Good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Zumba pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo.